Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4 y radioutopía.es. Un programa preocupado por la verdad. Olvida tu equipaje @yahoo.es, olvida tu equipaje .blogspot.com y olvida tu equipaje .blip.tv. En este último lugar activamos los programas, son nuestras referencias en internet. Hoy vamos a hablar de una realidad bastante o muy desconocida. Vamos a hablar de la realidad de las personas que han estado o están metidas en un grupo tan secreto como es el Opus Dei. Vamos a saludar a Agustina. Agustina. Agustina. Agustina. Sí, ahora. ¿Conectas conmigo? Ahora estamos en antena ya. Ah, perfecto. Pues siento, perdóname esas técnicas, porque yo no soy especialmente experto. Ya son sabes los, que los gajes de los contratiempos del directo. ¿No? Los gajes, los problemas del directo, discúlpanos. Exacto. Mira, Agustina López de los Mozos, tú has sido miembro del Opus Dei. Sí. Y de hecho ahora mismo eres una de las personas que han dado la cara explicando cuál es la vida que hay detrás de la obra de Opus Dei. Sí. Cuéntanos, Agustina, ¿cómo entraste tú en contacto y cuál fue un poco el modo de tú integrarte en el Opus Dei? Bueno, es un proceso muy habitual, desgraciadamente genérico, todos los adolescentes que entran en la institución, digamos, porque nos captan a unas edades muy menores. Uh-huh. No tenemos ni idea de la vida ni de uh-huh. nada, y no tenemos argumentos tampoco para contrarrestar aquello o dialogar o opinar diferente o expresar algún tipo de opinión uh-huh. con un tipo de personas mayores que nosotros, cuando nos captan a unas edades muy tempranas en las que no sabemos nada. Entonces, bueno, uh-huh. pues yo fui a jugar un partido de baloncesto en un colegio mayor, tenía 15 años, después del partido de baloncesto, este colegio mayor, vamos, que el colegio mayor al que fuimos era un colegio mayor del Opus Dei, en el que no sabíamos que era el Opus Dei, y claro. después también tampoco sabíamos que cuando nos habían preparado una tertulia muy agradable, en fin, que todo esto lo cuida muy bien los detalles uh-huh. para la captación y eso, para hacerte agradable todo el ambiente, pues resultó bien, y ahí una de las personas que entabló conversación conmigo, digamos, me preguntó mi teléfono y todas estas uh-huh. cosas, pues se lo di, y a partir de ahí pues ya surgió unas llamadas continuas, uh-huh. unas intereses, un acoso, o sea, casi, un interés, ¿no? uh-huh. digamos, que la persona que lo recibe a esas edades pues piensa que, como no sabe nada de claro. lo que pasa, pues que, bueno, pues que es una persona que se interesa por ti, la que tienes, que te ha cogido cariño, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un proceso de captación perfectamente estudiado y delimitado en la táctica de captación de vocaciones por el Opus Dei en la gente menor, digamos. Uh-huh. A la que luego tú tuviste acceso en esa técnica, porque supongo que tú, como miembro del Opus Dei, también tuviste que hacer proselitismo, ¿no? Sí, claro. Una uh-huh. vez que entras en un tipo de movimiento así, donde todos los procedimientos son básicos o parecidísimos a las técnicas sectarias, pues uh-huh. Te conviertes en una más de ellos. Entonces, claro. las mismas tácticas que utilizan contigo las utilizas por los demás porque claro. crees que eso es lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, pues por supuesto, o sea, las personas, la gente que hemos estado en la obra, hemos hecho el mismo daño que han hecho con nosotros. ¿Tú piensas que se puede aplicar la palabra secta a la hora de hablar del Opus Dei? Yo sinceramente creo que sí. Y lo que pasa es que, claro, ellos juegan con la ventaja, digamos, de cara a la opinión pública, de que como es una institución aprobada por la Iglesia, claro, es duro oír o rechazan que una institución aprobada por la Iglesia sea una secta. Pero lo que yo quiero decir, como quiero que se quede claro, y queremos tanta gente que nos hemos ido a la obra, es que comentar, criticar, decir lo que hemos visto mal que se hace dentro de la obra, dentro del Opus Dei, eso no significa atacar a la Iglesia. Claro, hay que distinguir entre la Iglesia en su conjunto y congregaciones como el Opus, que pueden tener un matiz sectario o de secta, ¿no? Sí, lo tienen, o sea, el Opus Dei es básicamente una secta. Lo que pasa es que se ampara en ese paraguas que le ha proporcionado de alguna forma, y quizá eso se pueda reconvenir en algún momento. La Iglesia, pues claro, porque ellos, es ese argumento facilón, es decir, no, es que si tú criticas a Opus Dei, estás criticando a la Iglesia. No, yo critico a Opus Dei, pero yo era católica cuando entré en el Opus Dei y cuando me salí sigo siendo católica. Con lo cual yo contra la Iglesia no estoy haciendo mi crítica, estoy haciendo crítica con una institución que se llama Opus Dei. ¿Cómo es la vida, Agustina, dentro del Opus Dei? Bueno, es que eso también depende de, digamos, hay diversas categorías, ¿no? Categorías, exactamente, categorías de pertenencia al Opus Dei. Son numerarios, numerarias, agregados y agregadas, somos gente que vivimos los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, es decir, la entrega es total. Luego están los supernumerarios, que son los que se pueden casar, los que están casados. Y entonces, bueno, pues básicamente, o sea, el problema básico es para los adolescentes, o la gente que entra, entrega su obra, entrega su vida a una institución llamada Opus Dei a través de la pobreza, obediencia y castidad. Entonces, la vida de unas personas en concreto, creo que es lo más importante sobre la castración de menores de edad, para llevar ese tipo de vida con 14 años y medio, porque es curioso todo, ¿no? 14 años y medio, 14 años no quiere, o sea, es la edad ideal, 14, ¿no? Sí, no, 14 años y medio es porque el fundador empezó a barruntar, que Dios le estaba pidiendo algo, entonces siempre hay que seguir el ejemplo del fundador. Claro. Entonces, a los 14 años y medio se puede pedir la admisión al Opus Dei. Y eso es una aberración, eso está prohibido por el Código de Derecho Canónico, está prohibido por los derechos humanos, está prohibido por el defensor del menor, está prohibido por, o sea, un menor de edad no puede tomar una decisión de por vida, claro, sino, o sea, hasta que no cumpla la mayoría de edad. Entonces, con 14 años, con 15 años, con, no sabes nada, de nada, claro, a lo que te comprometes para toda la vida. Y el Opus Dei, cuando tú te comprometes, comprometerse significa escribir una carta pidiendo la admisión a esas edades, el Opus Dei no te hace ver nada de lo que te espera. Claro. Con lo cual, te han creado un ambiente acogedor en una edad frágil como es la de la adolescencia, no, donde te han rodeado alguna serie de atenciones, cuidados, mimos, etcétera, para que pidas la admisión a una cosa, a algo que te implica comprometerte para toda la vida. Es como si a un niño o una niña de 14, 15 años le dices que le autorizas a que se case. Pues no, no, primero lo tienen que saber sus padres, segundo, a esas edades uno no se ha preparado para tomar ese tipo de decisiones. Y luego, si esto se sale fuera de todos los cánones de las leyes, tanto eclesiásticas como civiles. Has hablado, Agustina, de que hay varias categorías, los numerarios y los agregados, y luego los supernumerarios que se pueden casar. Sí. Entiendo entonces que el Opus indica a cada uno de los miembros cuál tiene que ser su categoría, su posición, ¿no? Sí, es que eso es muy importante. Es decir, una decisión sobre tu intimidad incluso. Exacto, es que es importantísimo. O sea, ellos son los intermediarios entre Dios y tú. O sea, ellos son los que dicen que Dios te pide esto, que Dios te dice que seas o numerario o te inculcan, te hacen ver que tienes una vocación para ser numerario o numeraria, agregado o agregada, o supernumerario. La mayoría de los supernumerarios entran a la obra cuando ya están casados, es decir, ya no pueden volverse atrás y pitar es un arco de la obra que significa pedir la admisión es lo que había entendido, porque lo había leído varias veces por ahí investigando un poco y no comprendía. Sí, pues es que en la obra, como en todas las sociedades secretas, porque son así, o sea, las normas y los criterios y el desarrollo de los reglamentos del Opus Dei y la doctrina interna, eso es secreto. O sea, es secreto y eso está prohibido por la Constitución. O sea, entonces, claro, el hecho de que hayas una sociedad en que no se conozcan sus estatutos, ¿no? Claro, no conoces, y los estatutos no te los dan, ni se los dan a los padres de la gente que pide la admisión o que están tratando. Y además, los estatutos están en latín, con lo cual, ¿quién sabe latín hoy día? Es decir, hoy día o hace 20 o 30 o 40 años, es que, a no ser, no sé... Claro. O sea, pero para entender algo, o sea, si el Evangelio se tradujo a todos los idiomas, ¿por qué los estatutos de Opus Dei no se pueden traducir a las lenguas vernáculas? Claro. Para que sepamos a qué nos comprometemos. Nos comprometemos a algo que no sabemos qué es, porque aducen que poco a poco Dios te va a ir pidiendo cosas a medida que recorres el camino, pero claro, es como si cualquier persona se adhiere a una institución, a una asociación o algo y no tiene como mínimo la posibilidad de leer cuáles son los estatutos de esa de ese organismo o de esa institución. O sea, es como una cita ciega. O sea, sí, una desigualdad en la posición, ¿no? Exactamente, eso, que lo hagan con gente a una determinada edad, ya mayores de edad, con una preparación más o menos... firmar un contrato en el que no se conocen las cláusulas. Claro, es lo mínimo que se puede pedir. Claro. Sobre todo, insisto, para los padres de esta gente joven que pueda estar en ese proceso, ¿no? Uh-huh. Nosotros, muchos, miles de gente que hemos estado en la obra, tenemos esa cuestión pendiente, ¿no? Uh-huh. Sobre el Opus Dei, es decir, ¿por qué no nos dijeron a nosotros en su momento, en la medida en que pudiéramos ser capaces de entender algo a esas edades, pero ya que no lo podíamos entender porque no teníamos ningún tipo de formación ni de preparación de nada, que se lo hubieran hecho saber a los padres, los responsables legales, para que nos asesoraran, para que nos dijeran, que se lo hubieran que fueran conocidos esos estatutos. Claro, porque en tu caso no le dijeron nada a tus padres. No, es que no le dijera nada a mis padres, que yo no podía decir nada, ni los que están ahora, o sea, y entran. O sea, que ellos un poco condicionan las relaciones posteriores que uno tiene con su propia familia incluso, ¿no? Bueno, absolutamente, porque desde el primer momento, cuando ya pides la admisión, cuando ya entras, ya todo cambia, o sea, de repente ya te conviertes en una persona dentro de la obra. Entonces, en palabras del fundador, tu familia ahora, es el Opus Dei, con lazos más fuertes que los de la sangre. Es decir, la familia natural de un una persona, que son sus padres, sus hermanos, etcétera, eso queda relegado a un... Vamos, queda relegado absolutamente. Es más, y si los padres no están de acuerdo con tu vocación, el fundador dejó escrito que... Eso lo desconoce mucha gente, pero bueno, en la web opuslibros.org, donde estamos reunidos miles de exmiembros, estamos publicando todo lo, la doctrina interna que publicó el fundador. Es decir, y el fundador tiene una homilía donde pone como ejemplo a Jesucristo, cuando Jesucristo perdido allá en el templo, donde pone ejemplo a Jesucristo, que le ocultó a sus padres... O sea, su misión pone como ejemplo de mentir y de ocultar a los padres lo que te hace el Opus Dei, para que nosotros, la gente joven, haga lo mismo. Pero los padres desconocen muchas, muchas veces que su hijo o su hija está en esta institución, que ha pedido la admisión, que tal... Pues claro, porque le están diciendo a persona que Jesucristo hizo lo mismo y él tiene que seguir el ejemplo. Eso es un elemento típico de secta, ¿no? Otro de ellos es la dependencia económica. Sí, en el Opus Dei, cuéntame, porque tengo entendido que el sueldo, parte del sueldo, se lo queda directamente administra la obra. No directamente, o sea, los numerales, hay numerales agregados y agregadas, el sueldo íntegro va al Opus Dei. Ajá. O sea, va... lo entregas todos los meses, va íntegro. O sea, no es que te quedes con una parte, ¿no? Los supernumerarios tienen que hacer una aportación económica que cada uno según sus posibilidades, pero más o menos viene a ser como el 10% de los ingresos. Y esos ingresos, además, se entregan en un sobre, o sea, no, se entregan en efectivo. A la persona, sin fiscalidad. Exactamente, o sea, hablando claramente, es dinero negro. Dinero negro. Además, también tengo entendido que hay una estructura casi piramidal por la vía de la preceptuación, los preceptores, ¿no? Los preceptores, digamos, el gran problema, otro de los grandes problemas, porque lo pues de ahí es muy difícil de entender para quien no haya estado dentro. Y quien no haya estado dentro, estas cosas le puede parecer que son imposibles, ¿no? Pero bien, el Opus Dei se basa en la dirección espiritual para saber todo lo tuyo a nivel interior, interno, tan externo, todo, o sea, lo que tú vuelcas en conciencia cuando haces la confidencia y la charla, que es lo la dirección espiritual, y de todo eso se sirven para saber de ti y para escribir sobre ti los informes que tienen guardados sobre cada persona. Es decir, no se guarda la discreción en la dirección espiritual, que es sagrada para la Iglesia. Uno de los pecados grandes que considera el Código de Hecho Canónico es que la dirección espiritual de ahí se pueda hablar y se pueda manipular y se pueda transmitir. Y utilizar. Entonces, ahí, esto es muy fuerte decirlo, pero yo me baso, no porque yo lo haya vivido simplemente, ahora ya no es... o de los exmiembros que siempre nos han atacado de como que hemos visto visiones, que estamos locos. No, porque ahora ya tenemos todos los documentos internos donde basarnos, donde en que el propio, en esto de la dirección espiritual en concreto, se llama experiencias sobre las charlas fraternas, donde dice que la dirección espiritual es colegiada. Es decir, y continúa diciendo que si algún miembro, una persona de la obra, dijera, oye, te voy a contar esto, pero no se lo cuentes a nadie, o cuéntame esto que no se lo voy a contar a nadie, eso no sería dirección espiritual del Opus Dei. Con lo cual, eso es un tremendo error, un eso la Iglesia lo tiene prohibido, o sea, es que en conciencia todo lo que se dice a un confesor en la dirección espiritual no se puede decir a nadie. Entonces, si el Opus Dei se basa en eso para conocer y hablar entre otros y hacer informes sobre tal o cual persona basándose en la dirección espiritual, en lo que tú dices, que crees que, claro, evidentemente, una persona que se va a confesar nunca va a pensar que eso se va a manipular o se va a utilizar para hablarlo con otras personas. Todo esto que los ex miembros de Opus Dei estamos denunciando no es una invención nuestra, es que ya podemos demostrar y está en la web que he citado, ya que esto está ahí, o sea, este documento donde se dice cómo se hace la en qué consiste la dirección espiritual del Opus Dei, ya no es que yo diga es que esto es así, no, es que lo dicen pruebas, ellos. Entonces, evidencias, ¿no? Que la Iglesia, o sea, que la Iglesia intervenga. Bueno, de hecho, pensamos que va a intervenir. La Iglesia, los tiempos de la Iglesia van despacio, igual, pero ya el Vaticano está informado, etcétera. Hay cosas, se han hecho denuncias serias e importantes y esperamos, como hijos de la Iglesia que somos, porque la gente que nos hemos ido del Opus Dei no hemos dejado de ser católicos. Entonces, ¿Cómo te diste pedimos cuenta el amparo de la Iglesia porque somos hijos de la Iglesia, igual que antes de ser del Opus Dei. ¿Cómo te diste cuál fue lo que te llevó a ti a pensar que te tenías que marchar del Opus Dei? Pues, ¿qué situación viviste para que se diese esa decisión? Bueno, es que es un cúmulo de situaciones, no se puede decir en un momento determinado. Se van acumulando situaciones en las que no entiendes una cosa, preguntas y te dicen, no, esto no lo entiendes, no importa, pero tienes que obedecer. Otra máxima del fundador, obedecer o marcharse. Entonces, sigues creyendo, como te han inducido a eso, que lo que te viene a través de las directoras o director es voluntad de Dios. Entonces piensa que es Dios te pide esto, no te lo pide una persona en concreto. Al principio luego se van desarrollando muchas situaciones en las que tienes que actuar en contra de tu propia conciencia, porque una cosa es lo que te dicen lo que se dice de actuar bien y tal, y luego muchas cosas que tienes que hacer te das cuenta que no se corresponden mucho a un espíritu evangélico donde bueno es contradicciones, bien y evitar el mal. Entonces se van acumulando cosas tal, y la gente, cada una de la gente que hemos estado a la obra tiene su tiempo, es decir, hay personas que lo ven claro a los 2 o 3 años, hay personas que lo ven después de 30, o sea, según se han tenido cargos de gobierno, etcétera. Entonces, no se puede decir un hecho puntual determinado. Es un cúmulo de cosas. En mi caso concreto, después de ver cosas que yo no entendía, que intentaba preguntar que por qué pasaba esto y me decían, no me daban respuesta, sino lo de obedecer o marcharse. Pues quizá la gota que colmó el vaso fue el ver en el despacho de la directora escrito un informe, un resumen de lo que yo había hablado en mi dirección espiritual. Entonces, claro, eso me sorprendió de una forma muy fuerte. Que ya se acumulaba a todo lo que ya no iba entendiendo de otras situaciones anteriores. Pero es muy fuerte para una persona que se ponga cualquiera en mi lugar, que lo que tú has dicho en la dirección espiritual, pensando que eso queda entre Dios y tú, digamos, ¿no? Porque es así como lo dice la Iglesia, ¿no? de repente está escrito, y ese escrito se envía a la delegación, que es un órgano de gobierno superior a un centro de la obra, y es que lo va a recibir la delegación, que se, tu vida es tu vida, tus pecados, lo que tú consideres pecados o lo que sea, que es lo que ofrecen, lo después de la delegación va a ir a la asesoría, que es el órgano siguiente, piramidal hacia arriba de la institución, y luego va a llegar a Roma, donde están perfectamente ordenados y clasificados, tanto la vida espiritual, o sea, sí, no sí, la vida sí. espiritual, sino los o sea, las ¿cómo te diría? Las afirmaciones, las de conciencia sí. que tú has, que una persona ha hecho a través de la dirección espiritual. Claro. Si Dios perdona cualquier cosa que sea en un confesionario, o sea, cuando uno va a confesarse, se confiesa y Dios, y sales de ahí perfecto y alegre y contento, si crees que hay, lo que hay, alguna cosa de la escritura no estaba bien, ¿por qué el Opus Dei guarda todo eso como es una forma de poder, no olvidas, es decir, es tremendo, o sea, es una manipulación de la conciencia, claro. Es una forma de poder, en cierto modo, claro. Una despersonalización absoluta, es decir, es un instrumento, es un número, es algo donde saben hasta tus más ocultos y recónditos pensamientos, porque tú, como cualquier persona que va a una iglesia a confesarse o con un sacerdote, pues piensa que eso queda entre esa persona, o sea, entre ese sacerdote y la persona que se confiesa. Pero no, en el Opus Dei, no. En el Opus Dei, todo eso queda archivado, queda escrito, queda tal. Y ahí tiene el informe. Entonces, de cada uno de los miembros. Tú decides irte en un momento determinado cuando ves ese informe, y supongo que las presiones para que no lo hicieses serían casi mayores que para entrar en el Opus, ¿no? Sí, las presiones para irse son tremendas, porque ya te han relacionado mucho con lo que es la doctrina que te inculcan desde el principio, o sea, quien se va de la barca del Opus Dei se va a la perdición, nadie que se ha ido del Opus Dei ha sido feliz, quien se va es otro Judas, o sea, todo es equiparar de una forma maliciosa, equiparar a la institución a una asociación más de la Iglesia, como hay miles, como si quien se va es como si quien apostatara de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, eso lo oyes otra vez en todas las meditaciones, en todos te están diciendo tal, claro. Y llega un momento en que te lo crees, claro. ¿No? Y tienes miedo en el fondo, dices, pero cómo, o sea, si voy a ser otro Judas, ¿no? Claro. Y me voy a condenar, y si me voy, voy a ser un desgraciado. Todo eso te lo están inculcando siempre para que no te vayas. Claro. Entonces, es la programación típica de un adoctrinamiento sectario, que no tiene nada que ver con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pues, estás, cuando dicen a alguien, ¿por qué has entrado en una secta? O ¿por qué has entrado en el Opus Dei si era así? Pues porque no sabía que era así, y cuando estás una vez dentro, el adoctrinamiento que recibes es tan fuerte que te cuesta mucho tiempo darte cuenta, y aún así, incluso después de irte, que es muy doloroso, porque las condenas que te dicen son tremendas, pero aún así necesitas, en un momento dado te das cuenta que eso no puede ser, es muy duro, pero buscas un poco de aire para respirar, para no morirte, para no desear la muerte, porque otra de las máximas del Opus Dei es morir antes que no perseverar, ¿no? En el Opus Dei. Tú luego fundaste opuslibros.org, uh-huh. Que es una plataforma, ¿no?, de apoyo, además de una página con infinidad de información. Uh-huh. Sí, todos los documentos, entre todas. Sí. ¿Tú has todo lo que es secreto para Opusdei lo estáis sacando, uh-huh. en opusdei.org, uh-huh. Mejor dicho, en opuslibros.org. Opuslibros.org. ¿Has sufrido algún tipo de acoso, amenazas, boicots por el hecho de haber salido o por el hecho de llevar a cabo la web? No, por el hecho de haber salido sí, por el hecho de la web no, y en eso tengo que ser sincera, uh-huh. vamos, como lo estoy diciendo, quiero decir que, uh-huh. que solamente tuve una demanda del Opus Dei porque al principio el dominio de la web era opusdeilibros.org, opusdeilibros. Uh-huh. Con mi única intención que empecé la web, viendo la canonización del fundador, pensé que no era justo que la tanta gente que el Opus Dei había dejado en la cuneta malherida y, uh-huh. y con muchos problemas, no estuviera ahí presente, porque bueno, hay mucho que hablar de eso. En el proceso de canonización no se dejó hablar a los exmiembros, a gente que, porque uh-huh. todos a los que tuvieran algo en contra o negativo o que no les parecía bien de lo que vivieron el fundador, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando vi la canonización, es que con esa explosión de júbilo, sin contar con todo lo que quedaba dentro, los cadáveres que habían dejado en el camino, pensé simplemente hacer, subir a internet los libros que la gente había escrito, que había estado en la obra y que lo había pasado mal y que daba su testimonio. ¿Mm? Libros que estaban descatalogados, que se habían hecho desaparecer. ¿Mm? De ahí el nombre de la web, ¿no? Entonces ahí sufrí, ahí lo puse, puse una demanda diciendo que no se podía utilizar Opus Dei porque es una marca registrada. Una marca registrada. ¿No? Entonces, pues bueno, hicieron esa demanda, yo hice unas alegaciones, lo perdí, porque uh-huh. la juez que llevó este tema pensó que el Opus Dei solo podía utilizar Opus Dei ellos, uh-huh. o sea, si hablas bien de la obra, porque la gente que habla bien de la obra, que son del Opus Dei, hay muchas webs que se llaman Opus Dei, ¿no? Pero entonces, bueno, pues cambié el dominio uh-huh. opusdeilibros.org por opuslibros.org uh-huh. para seguir estando en internet. Uh-huh. Agustina, ¿cuál es la ideología del Opus Dei? Yo entiendo que empezó teniendo relaciones con el fascismo y con el franquismo incluso, ¿no? Pero luego, claro, misoginia, ¿no? Incluso desprecio de los discapacitados. Eso también es muy tremendo y quedaría para mucho, ¿no? Uh-huh. La ideología de Opus Dei es muy, vamos a ver, ¿cómo diría yo? Conservadora, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Es todo como muy extremo, ¿no? Es muy extremista, es muy integrista, ¿no? Uh-huh. Solo conoce acepta una posición católica de la parte más extremista de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Muy, el fundador era muy amigo de Monseñor Lefebvre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, digamos que por ahí van los tiros, ¿no? Uh-huh. Ellos intentan disimular un poco diciendo que no, bueno, no ponerse en esa postura porque saben que no pueden, uh-huh. porque eso les acarrearía muchos problemas, ¿no? Entonces, la gente que hemos estado, o que están, ¿no?, o que están en la obra, pues, vamos a ver, a la hora de votar a un partido político, por uh-huh. ejemplo, en España, pues no se puede votar a un partido que sea de izquierdas, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes votar al PSOE, vamos, ni a Izquierda Unida. Ellos te dicen, no puedes votar a estos partidos. No puedes, porque ellos es como siempre el doble lenguaje, ¿no? Es uh-huh. como la esquizofrenia. de lo que dice por un lado y lo que en realidad se vive por otro. Los miembros de la oposición pueden votar o pueden tomar la opción política que quieran, siempre que no vaya en contra de la doctrina de la Iglesia. Claro. Ellos consideran que, por ejemplo, votar al PSOE es ir en contra de la Iglesia, pues porque el PSOE a lo mejor pues defiende la preservativos o el aborto, o la ley de la ciudadanía, esta de la educación para la ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero eso también es una falacia, porque hay mucha gente que no vota al PSOE, que vota vota al Partido Popular, y que ha sido de la obra, pero que por no haber dejado la Iglesia, por seguir pensando que su conciencia hay cosas que no le van con un determinado partido político de izquierdas, pues vota al Partido Popular y ha estado en la obra. Entonces, lo ambiguo de todo esto es que se quiere hacer ver que la gente que nos hemos ido a la obra y que somos críticos a la fuerza, somos como si fuéramos apóstatas o gente de izquierdas, de estas que queremos el aborto libre y yo qué sé, y unas cosas terribles, o apóstatas. No. La gente que nos hemos ido a la obra, hay gente de todo tipo. Hay mucha gente que vota al Partido Popular y otros que están desencantados, no sé, cosas a nivel de lo que sea, pues votarán al PSOE, y otros que no votan, y otros. Pero la gente que está dentro del Opus Dei tiende, vamos, no es que tienda, es que de votar, tiene que votar a un partido de derechas. Antes, cuando existía Unión del Centro Democrático, UCD, era a lo máximo que se podía llegar a nivel en el lado de la izquierda, ¿no? Más de izquierda después. Y el PSOE para nada, o sea, a ver, que hay, no sé, que es quien hay numerario o numeraria de lo que sea del Partido Socialista, no hay nadie. Porque en la derecha española, incluso en círculos muy poderosos de la política, hay gente del Opus metida, ¿no? ¿Podrías dar nombres? Pues yo prefiero dar los nombres de los que ellos mismos se han manifestado como y han reconocido su pertenencia al Opus Dei, ¿no? O de otro modo te lo pregunto, ¿cómo está de metido el Opus Dei en la política? Pues está metido bastante, es decir, bastante. Al Opus Dei le interesa, ellos tienen con esa especie de doble lenguaje, doble el sí pero no pero sí, o sea, confundir básicamente, pues bueno, defienden, ¿no?, que cada uno puede votar a quien quiera, o cada uno puede ser el partido que quiera, pero eso no es cierto. Entonces, en la política, como lo que te hacen ver es que Dios quiere que seas de la obra, y la obra viene a defender lo que Dios ha dicho, que están prohibidas el socialismo, el comunismo, tal, tal, tal, tal, pues entonces no te queda otra opción que votar un partido de derechas. Pero eso conlleva una trampa, porque hay mucha gente que si no fuera de la obra no estaría situada en esos extremismos. Es decir, hay gente que, oye, estamos en el siglo XXI, hay cosas que sí, que no te pueden poner por obligación que pienses o que votes tal, ¿no? Tal cosa. Pero como desgraciadamente está esa máxima de obedecer o marcharse, y tienen miedo a marcharse por si se condenan, obedecer, que es pues votar a un partido que más o menos puedas creer que está amparado o que sigue las directrices de la Iglesia Católica. En el mundo económico también, ¿no? Bancos, no sé, editoriales, sí, periódicos, tienen, ¿no? Tienen entramado importantes sociedades de todo tipo para que el Opus Dei no figure nunca como responsable de una asociación, de una institución, de un banco. O sea, que no son titulares. El Opus no es titular, no, pero personas del Opus sí. El Opus Dei no es titular prácticamente de nada, solamente de lo que ellos llaman obras corporativas, que son pues la Universidad de Navarra, la Clínica de Pamplona, uh-huh. Cosas así, o sea, muy pocas, ¿no? Porque tienen miedo de que si fueran consideradas pertenencias del Opus Dei como bienes eclesiásticos, la Iglesia puede en un momento determinado claro, tomar una decisión sobre ello. O sea, decir, los bienes eclesiásticos pertenecen a la Iglesia, ¿no? Entonces, pues hay prácticamente nada que figure a nombre del Opus Dei. Todos son sociedades interpuestas, es una ingeniería financiera de telaraña, de entremezclas de sociedades y de historias donde figuran personas relacionadas con la obra, que si incumplen o si se les pilla en un renuncio, si se descubre que ese dinero está en paraíso fiscal o que no cumple con la hacienda, etcétera, pues siempre le van a hacer culpable a una persona con nombre y apellido, pero que no tiene nada que ver con la ¿no? Sin embargo, he oído que está en el Banco Popular, ¿no? En editoriales. Sí, el Banco Popular sí lo llevaban los hermanos Valls. Turner, el último presidente fue uno de ellos, que murió hace poco, y bueno, pues todo eso sigue estando en manos del Opus Dei, lo que pasa es que no está en manos del Opus Dei oficialmente. Digamos, si el Banco Popular en su día o en un día y que bueno, en fin, que no tiene por qué ser, pero si en un día cometiera alguna irregularidad, pues el Opus Dei no sería responsable, sería determinadas personas que están ahí y que nos, bueno, pues que el Opus Dei se lavaría las manos, como las lavó con Rumasa, ¿no? Con Ruy Mateos, etcétera, pues porque Ruy Mateos, siendo supernumerario del Opus Dei y denunciando que había dado muchos millones al Opus Dei, pues le hicieron ver que era un loco, que no tenía nada que ver con él y que bueno, pues que había perdido la cabeza, más o menos, ¿no? Bueno. ¿Cómo ha sentado la película Camino en los círculos del Opus? ¿O qué efecto crees tú que puede tener la película? Pues los círculos del Opus solamente la gente del Opus no la puede ver, ¿no? Entonces, ellos solamente se rigen por lo que les dicen que tienen que decir sobre esa película. Ajá. O sea, con lo cual, cualquier opinión o comentario crítico sobre la película que venga del Opus Dei, si no la han visto, pues, ¿qué quieres que te diga? No tiene ningún valor. ¿Pero tú crees que puede servir para abrir brecha de alguna manera? La película Camino es una película básicamente, es una historia de amor, un adolescente que descubre al mismo tiempo que empieza a vivir, descubre ese amor adolescente limpio y sano de una atracción por un chiquillo, ¿no? Entonces, y al mismo, a la vez, descubre el dolor de la enfermedad que se le presenta como un, bueno, se le presenta en una enfermedad, en un cáncer, ¿no? Digamos. Entonces, pues, el ambiente sociológico, o sea, el ambiente que rodea a esta niña, es un ambiente opus, ¿no? Y ahí se ve de una forma muy light, ¿eh? Porque claro, los que hemos estado en la obra, si hubiéramos podido hacer una película, lo hubiéramos hecho mucho más... Claro, más realista y más real, claro. Digamos, de alguna forma. Pero sí que hay que agradecer un poco que se haya reflejado ese ambiente donde esta niña, rodeada de una familia próxima al Opus Dei y con sacerdotes cercanos del Opus Dei, donde orientan... la orientan y orientan a la familia de cómo tiene que llevarse este tema, pues sí que agradecer que se refleje bastante bien, o por lo menos una primera aproximación interesante a lo que es el Opus Dei en la realidad. Es bueno que se hable, ¿no? Sí, es bueno por lo menos que se conozcan las cosas, ¿no? Si luego nadie obliga a nadie a decir esto es la verdad y esto no es la verdad. O sea, que cada uno juzgue y opine en consecuencia. Pues somos libres, claro, cada uno es en conciencia, pues que diga, pues esta película o no me ha gustado, o sí o no, pero por lo menos que haya esa posibilidad de expresar algo que desde que se fundó la obra... en teoría se fundó en el año 28, en el siglo pasado, pues durante estos años, que han pasado 80 y tantos años, que hay muchas víctimas de lo que hay en el camino, ¿no? Entonces, que se pueda decir, hablar sobre lo que no está bien, porque hay muchas cosas que no están bien, y entonces, ¿qué pasa? Es como cuando dices, no, es que el del Opus Dei no se puede hablar en contra. ¿Por qué no se puede hablar? O sea, es como que te cerraran la boca. Yo lo he comparado muchas veces cuando una mujer maltratada se le impidiera denunciar, claro, ¿no? O cuando alguien sale de un... Pues lo voy a decir sinceramente, cuando alguien sale de un campo de concentración, dice, no se puede hablar del campo de concentración. Claro. O sea, pues perdone usted, pero sí puedo, porque yo he sufrido, y otras miles de gente... Tienes derecho a la palabra, ¿no? Han sufrido, hemos sufrido una serie de maltrato que nos ampara la ley. No ya la Iglesia, que también debería... pero también la ley, las leyes civiles, los amparan a gente que sufre maltrato y que sufre discriminación y que sufre coacción y que sufre mobbing y que sufre unas cosas. ¿Qué tenemos que callarnos? ¿Por qué? ¿Se tendrían que callar las mujeres que sufren maltrato y aguantar? No sé, se tendría que nunca que haber postulado que las mujeres pudieran en un momento determinado votar cuando estaba prohibido que las mujeres votáramos. Pues no, es una serie de luchas que hay que ir reconquistando. ¿Por qué no se puede hablar de lo que... ¿Por qué se nos va a prohibir o está mal visto o que denunciemos algo que objetivamente es malo? Claro. Oye, Agustina, los Kikos, ¿no? Los Legionarios de Cristo, ¿son semejantes en su estructura y funcionamiento al Opus? Mira, esta me la tienes que contestar brevemente, porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, pues yo, mira, sinceramente, o sea, de estas instituciones, la gente que hemos estado en la obra conocemos muy poco. Los Legionarios de Cristo, solamente voy a decir una cosa, que afortunadamente por los... el testimonio de los que fueron, los ex miembros de los Legionarios, se pudo comprobar, y la Iglesia y el Papa le mandó al fundador, Marcial, que se se retirara a orar en penitencia por lo que había cometido. Entonces, por el tema de abuso de menores, que es muy fuerte, ¿no? Y este año, hace unos días, ahora se ha vuelto a decir, bueno, otro tema, que sí que tenía una hija, tal. Es decir, que yo no voy a comparar unas cosas con otras, pero que la gente que sale de este tipo de organizaciones modernas, entre comillas, movimientos extraños de gente visionaria, que fundadores, que tal, pues que la denuncia, cuando surge, pues que lleve sus cauces, y que si no se denuncia, pues Marcial, el fundador de los legionarios, sería hoy otro santo como ha sido Escrivá. Claro. Bueno, Agustina. Agustina, muchas gracias. Te agradezco tu valentía, porque sé que no es fácil hablar de todo esto, pero creo que hay demasiado secreto, demasiado desconocimiento, ¿no? Afortunadamente cada vez va a haber menos, ¿no? Porque ya no se puede prohibir ni cohibir ni coaccionar tanto a la gente para que no hable. Y entonces, bueno, pues ahí estamos y seguiremos, y creo que próximamente quizá tengamos buenas noticias para la gente que ha sido miembro de la obra. Estaremos pendientes. Que el Vaticano vaya a dar un toque importante. Muy bien. Bueno, Agustina López de los Mozos, muchas gracias. Porque muchas gracias. Los medios de comunicación, está muy bien que se ocupen de estos temas. Que seguiremos en ello, y cuenta con nosotros. Bueno, un abrazo. Gracias, Agustina. A ti. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido el programa de hoy, ¿no? Yo creo que ha sido un programa interesante y esclarecedor para todos los que nos interesamos por saber cosas sobre diferentes mundos o submundos que hay por ahí metidos, ¿no? El Opus Dei, bueno, en mi opinión, ha sido nocivo y sigue siendo nocivo para el bienestar ciudadano, ¿no? Y nada, chicos, amigos, poco más, nos vamos a quedar con un poco de música antes de marcharnos, y quiero anunciaros que la semana que viene vamos a realizar un programa con Belén Reyes, poeta, y con Lucas Rodríguez, también poeta. Ya hayan estado en este programa, ya los conocéis algunos. Vamos a hacer un programa especial sobre poesía social, ¿no? Esto será la semana que viene, día 27 de febrero de 2009. Hoy ha sido un viernes en directo en Radio Utopía, como siempre, para todos vosotros. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto por aquí. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.